Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a otro estudio en la serie Orígenes. Me alegra que nos acompañen al estudiar esta lección. Pastor, ¿cuál es el título de la lección de hoy y cuál es su propósito? Bueno, me alegra que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el título es un título bastante común, La creación y la caída. Y aunque el tema es bastante conocido, estimados, siempre que estudiamos la palabra de Dios encontramos algo nuevo y edificante para nuestras vidas. El propósito es entender que la estrategia que Satanás usó para tentar a Eva, también la usó con Jesús, pero el Señor confió en la palabra de Dios antes que en sus propias percepciones. Y este es un ejemplo que todos debemos seguir. Oremos para que Dios nos dirija a estudiar su palabra. Agradecidos estamos, oh Dios, por tus grandes bendiciones y queremos que sigas estando al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El 11 de mayo del año 2000, una señora encontró un correo en su computadora con el título Te amo. Se veía muy inocente y lo abrió para leer el mensaje. Así nació el virus Lovebug. Con asombrosa velocidad, dio la vuelta al mundo paralizado negocios y gobiernos. Era un virus mortal que causó que millones de computadoras perdieran información y programas. Un pequeño virus que tanta contaminación causó. Esta no es la primera vez que un solo virus ha causado tanto dolor a la humanidad. Hace más de 6.000 años, un virus más dañino entró en nuestro planeta y contaminó a la primera pareja humana, Adán y Eva. A pesar de las advertencias de Dios de que no pulsaran el mensaje de Satanás, lo abrieron y las consecuencias las experimentó toda la raza humana. Ese virus se llama pecado. Pastor, algunas personas creen que el asunto del diablo es una superstición y que fue inventado para que los miembros de las iglesias fueran controlados por sus sacerdotes y pastores. ¿Por qué le agrada a Satanás que no crea la gente que existe? Bueno, esto es muy, muy riesgoso porque si creemos que Satanás es un personaje inventado, entonces bajaremos la guardia y no nos vamos a proteger de él. Dice El Conflicto de los Siglos, página 270 y 571. Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y sus ángeles. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Le gusta que lo pinten de forma irrepugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. ¿Cuántas veces no hemos visto en televisión, por ejemplo, la tradicional caricatura donde una persona está siendo tentada a hacer algo malo? De repente aparece el ángel, el diablito por un lado y le está sugiriendo que lo haga. Pero de repente aparece el angelito y le sugiere que no lo haga. Y ahí estamos esperando a ver qué decisión va a tomar. Y de repente nosotros creemos que realmente en la realidad es así. El problema es que cuando percibimos al diablo como un personaje caricaturesco, entonces para nosotros el diablo se convierte como en alguien inofensivo, alguien que no es poderoso, alguien que simplemente no es una amenaza para nosotros. Y allí es cuando bajamos la guardia y pensamos que no implica el más mínimo peligro para nosotros. Sin embargo, estimados, la palabra del Señor es muy clara cuando describe qué clase de enemigo tenemos. Pedro lo hace de esta manera. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es exactamente así como debemos verlo. Se trata de un enemigo poderoso, un enemigo astuto, muy peligroso, y no debemos subestimar. Al contrario, debemos verlo como lo que es y pedir la ayuda de Dios para que, por medio de su Santo Espíritu, no solo nos dé fuerza, sino sabiduría para poder enfrentar las tentaciones. Así que es importante tener un concepto claro de lo que la Biblia da acerca del enemigo. Correcto. Un ministro predicaba en su iglesia una mañana y notó que muchos estaban durmiendo. Se detuvo un momento y comenzó a relatar algo que no tenía nada que ver con su sermón. Iba corriendo en un camino rural. Me detuve en una hacienda para observar algo increíble. Allí en el patio había una puerquita con sus 10 puerquitos. Ella y cada uno de los puerquitos tenía un cuerno que crecía en la cabeza entre sus dos orejas. El pastor se detuvo, miró a su congregación. Todos estaban bien despiertos, poniendo mucha atención. Dijo el pastor, qué extraño. Hace unos minutos les hablaba la verdad y se durmieron. Ahora que han escuchado una gran mentira, todos están bien despiertos. Muchas veces las mentiras parecen ser más fascinantes, ¿no es cierto? Y muchos prefieren creer la mentira que la verdad, como es en el caso de la evolución en lugar de la creación. Esto pasó con Eva. Pastor, en la historia de la tentación de Eva, ¿qué podemos aprender acerca de las estrategias de Satanás para hacernos caer? ¿Qué revelan las tentaciones de Jesús acerca del poder para vencer? Bueno, la primera sección se titula La serpiente era más astuta. Bueno, las dinámicas de Satanás en la tentación de Eva nos ayudan a aprender también para poder vencer en la vida espiritual. Estas dinámicas también Satanás la usó en la tentación contra el Señor Jesucristo. Dios le había dicho a Adán que si comían del árbol prohibido, ellos morirían. En Génesis 3:1, Satanás hace una simple pero engañosa pregunta a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En otras palabras, lo que le estaba diciendo era, ¿prohibió Dios todos los árboles? Lo que realmente quería era que, lo que quería era que entendiera Eva que si puede comer de todos los árboles, ¿por qué es que prohibió comer de este árbol precisamente? Ahora, si todo lo que Dios había creado era bueno, ¿por qué había uno allí que no debía comerse? ¿Acaso no era bueno? Sin duda era el razonamiento. Y desde luego, lo que Satanás estaba haciendo aquí, hermanos, era sembrar semillas de descontento en la mente de Eva. Ahí comenzó el trabajo de Satanás, empezar a sembrar el descontento contra lo que Dios había hecho o lo que había dicho. Y fue muy astuto el enemigo al tergiversar, al torcer las prohibiciones de Dios. Así logró captar la atención de Eva y entonces entablar una conversación que terminó en una desgracia. La serpiente le dice que Eva no iba a morir si comía el fruto. Y se nos dice en Patriarcas y Profetas, página 37, añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Y este fue un argumento sumamente poderoso, porque ahí delante de ella estaba la evidencia. La serpiente estaba hablando. Ahora, en otras palabras, si el comer de esta fruta me hizo hablar, imagínate lo que tú puedes hacer. Ya de por sí, Eva había sido creada a imagen de Dios. Ahora, con todo esto que le estaba mostrando la serpiente, en este caso Satanás, pues se resulta o resulta en una gran tentación. Aquí en Génesis 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que Eva hace un análisis del árbol, analiza lo que le ha dicho Satanás, recuerda lo que Dios le dijo, pero llega a la conclusión de que la palabra de Dios era falsa. Y este es un problema que se sigue repitiendo en nuestros días, estimados, y debemos ser cuidadosos. En la misma estrategia que usó contra el Señor ahí en Mateo 3, por ejemplo, la voz del cielo le dice, este es mi hijo amado. Pero ya en el capítulo 4, el diablo cuestiona lo que Dios había dicho. Se le acerca a Jesús y le dice, si realmente eres el hijo de Dios, haz una señal poderosa para confirmar que realmente eres hijo de Dios. Elena White menciona que Satanás aquí no se apareció como tal, sin duda se apareció como un ángel de luz, tal como Pablo lo advierte en 2 Corintios 11:14, donde dice que se disfraza como ángel de luz. Ahora, el primer paso aquí en la tentación de Satanás era desafiar lo que Dios había dicho. Dios dijo, tú eres el hijo de, eres mi hijo. Pero ahora noten ustedes, en sus limitantes más bien humanas, el Señor estaba ahora teniendo una percepción, pero también, por otro lado, tenía la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué hizo? Pues simplemente, él confió en la palabra de Dios, hizo a un lado sus percepciones y por eso dijo en Mateo 4:4, el hombre no vivirá solo de pan, es decir, por lo que ve y analiza, sino por la palabra que sale de la boca de Dios. Correcto. Hace unos años un hombre llamó a la esposa de un chofer de paquetería mientras el esposo hacía unas entregas. Dijo la voz: "Señora Jones, habla el doctor Johnson. Siempre siento mucho informarle que su esposo está en el hospital con una enfermedad que amenaza su vida. Necesitamos una muestra de cabello suyo inmediatamente porque creemos que usted también puede estar infectada." La pobre mujer quedó estupefacta con la noticia. El hombre le dijo que tomara unas tijeras y se cortara todo el cabello hasta la raíz para que el hospital pudiera hacer algunas pruebas. Obedientemente obedeció las órdenes y luego preguntó qué más hacer. El hombre contestó: "Ahora espere que su esposo llegue a casa." Todo esto fue un cuento. Y colgó. La mujer actuó porque creyó. Uno actúa no porque algo es verdad, sino porque uno percibe que es verdad. Satanás sabe que si tú crees su mentira, actuarás como si fuera verdad. Satanás le hizo un cuento a Eva y ella lo creyó. ¿Cómo nos ayuda la historia de Eva a valorar más la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que Satanás es un ser real y que nos ataca constantemente? Bueno, esta sección se titula La mujer y la serpiente. Y nos dice Patriarcas y Profetas, página 36. Muy pronto se encontró extasiada mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios lo había vedado. Cuando la serpiente habló, agrega, Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Ahora, usted me está preguntando cómo nos ayuda esta historia a valorar mejor la palabra de Dios. Pues, hermanos, al ver cuáles fueron los resultados de Eva por despreciar la palabra de Dios y creer la mentira, pues, nos damos cuenta, en verdad, estimados, siempre será mejor obedecer la palabra de Dios. Si Eva lo hubiese hecho, nos hubiésemos evitado toda esta desgracia que vivimos en la actualidad. Así que Eva experimentó disonancia ahí, en otras palabras, entre lo que Dios había dicho y sus percepciones. Afortunadamente, estimados, hoy nosotros tenemos ese testimonio que nos ayuda hoy a tomar la mejor decisión. En Patriarcas y Profetas, página 36, se nos dice, Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en la palabra de Dios y esto la indujo a la caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, y esto es determinante. De manera que podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, es del enemigo. Y ahora, ¿cómo sabemos que el diablo es real? No sé si ustedes se han puesto a pensar en algún momento en la desgracia que estamos viviendo, hambre, crisis, violencia, desastres naturales. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay una causa para todo esto? Así como se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en la creación divina, así también se necesita más fe para creer que todos estos desastres son obra de la casualidad y no precisamente que tienen un autor, que en este caso se llama Satanás. Se necesita más fe para creer que es obra de la casualidad. La realidad, estimados, es que el Señor Jesús desde un principio, por ejemplo, en San Juan 8:44, hablando del diablo, dijo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, quiero agregar un punto. Eva dijo que Dios le había dado la orden de no comer el fruto, ni aún tocarlo. Ahora, lo de no tocarlo realmente no está registrado en la prohibición de Dios. Y sobre esto, el autor de la lección dice que cuando agregamos reglas a lo que Dios dijo, simplemente estamos corriendo riesgos. No necesitamos más reglas sobre lo que Dios dijo, sino un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y eso nos va a evitar grandes problemas. Claro. Gracias, pastor. Se cuenta la historia de un jugador de fútbol profesional que no le gustaba que le programaran la hora de entrada ni salida. Muchas noches se escapaba de su lugar y colocaba cobijas y almohadas en la cama y las tapaba bien para que cuando el entrenador revisara el cuarto pareciera estar dormido como los demás. En un hotel no habían suficientes cobijas y almohadas, así que improvisó. tomando la lámpara de la mesita de noche, la colocó en la cama y la tapó. Todo se veía muy bien hasta que llegó el entrenador a revisar el cuarto. Cuando encendió la luz, la cama se iluminó. Dice el versículo en Números 32:23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Abraham Lincoln dijo, puedes engañar a algunas personas todo el tiempo y a toda la gente parte del tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Pastor, ¿cuál fue la evidencia con la que se dejó engañar Eva? ¿Por qué comió Adán del árbol si no fue engañado él? Esta parte se titula Engañada por la evidencia. El Señor Jesús dijo en Juan 8:44, hablando del diablo, cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él fue el primer mentiroso y sigue utilizando esta arma para hacer caer a muchos, y desde luego muchos han aprendido también el oficio y han practicado este asunto de la mentira, como fue el caso de Roy David Williams, quien adquirió un título falso o una carrera falsa, un doctorado en ingeniería nuclear, y el gobierno se lo creyó al grado de que le dio un contrato basado en ese diploma que había adquirido. Sin embargo, más tarde se descubrió su mentira, fue juzgado y condenado. Pero este es apenas un ejemplo de muchísimos casos, porque se calcula que hay unos 450 mil diplomas falsos en todo el mundo, tanto de médicos como ingenieros. Imagínense lo que es caer en manos de un médico así. Como también hemos sabido de personas que tristemente han muerto porque cayeron en manos de un falso médico, trayendo con esto consecuencias devastadoras. Pero, sin embargo, estimados, Satanás, aunque tuvo mucho éxito al principio al haber engañado a Eva, hoy tenemos la clara advertencia para no caer en la misma artimaña. Ahora, ¿cuál fue la evidencia que convenció a Eva de caer? La encontramos allí en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella notó tres cosas importantes. Número uno, que el árbol era bueno para comer. Noten entonces, aunque se le había dicho que no lo comiera, notó que era bueno para comer. Y esa es la característica número uno de la tentación. El hecho de que algo nos cause satisfacción por unos minutos no significa que sea bueno. Y aquí tenemos el problema serio. La otra evidencia que encontró es que era agradable a los ojos. Aunque todo el huerto era agradable a los ojos, fue atraída particularmente por este árbol. ¿Han oído esa frase que dice que el pasto del vecino parece más verde o de repente lo prohibido parece más atractivo? Pues efectivamente el fruto era agradable, pero se hizo agradable cuando escuchó, en este caso, las palabras sugestivas del enemigo. La tercera evidencia es que era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y cómo no? Si el diablo le dijo que si lo comía sería como Dios. Así que ustedes pueden ver, realmente era atractivo, porque esa es la característica de la tentación, que es atractiva. Ahora, ¿por qué Adán comió? Pues porque Adán sentía que iba a perder al amor de su vida, suicidándose prácticamente en este caso. Correcto. Esta sección se titula Gracia y Juicio en el Edén. Hace un tiempo hubo una noticia de una madre y sus dos adolescentes desaparecidas en California. Se encontró su carro quemado en un área boscosa y dos cuerpos en la cajuela. Esto me enferma. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer tal cosa? Pero cuando leemos los periódicos y vemos las noticias, nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Mil veces, ¿por qué? ¿Hay quien lastima a los niños inocentes? ¿Por qué un padre abandona a su familia? ¿Por qué volaría alguien un edificio con más de 3,000 personas adentro? ¿Por qué sufren los inocentes? Lo cierto es que todo lo malo que sucede tiene su origen en los eventos del capítulo 3 de Génesis. Este capítulo habla del día en que el pecado entró a formar parte de la experiencia humana. Pastor, ¿cómo encaró Dios a la pareja después de su pecado? ¿Qué aprendió Satanás en el huerto del Edén cuando Dios confrontó a Adán y a Eva? Bueno, estas dos preguntas a mí me encantaron, porque lo primero tiene que ver con ese carácter maravilloso de Dios. Veámoslo en Génesis 3, 8 y 9. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía realmente lo que había ocurrido. Ahora, ¿por qué pregunta dónde está? Bueno, era la oportunidad que le estaba dando tanto a Adán como a Eva de no solo reconocer su situación, sino de acudir venir a Él arrepentidos por lo que habían hecho. En todas estas preguntas entonces encontramos esa oportunidad de reconciliarse con Dios. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Cómo es que sabes que has comido del árbol que yo te mandé que no hicieses? Etcétera. Ahora, antes de sentenciar, sin embargo, al hombre, Dios sentencia a la serpiente y por medio de ella a Satanás. Antes de recibir su sentencia, tanto Adán como Eva, pues escucharon el plan de redención, la buena noticia de que se tendrían que salir del jardín, pero iban a recuperarlo por el sacrificio del Señor Jesucristo. Allí en Génesis, por ejemplo, 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Esto no fue un acto arbitrario de parte de Dios al dar esta suerte a Eva. En Patriarcas y Profetas, página 42, se nos dice, Eva había sido la primera en pecar, Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Y allí en Génesis 3:17-18, y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora el hombre desde luego pierde la comunión con Dios y allí en Patriarcas y Profetas, página 53, se nos explica, el hombre tenía vedada la comunión directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y los ángeles. Ahora, ¿qué aprendió Satanás? Él jamás se imaginó lo que iba a ocurrir después de eso. Él esperaba sin duda que Dios ejecutara a Adán y Eva y se olvidara. Sin duda le sorprendió mucho, pero lo que más tal vez le sorprendió fue que en ese momento él, con la profecía de Génesis 3:15, se dio cuenta que sus días estaban contados. Había un tiempo establecido para ello. Por eso en Apocalipsis 12:12 se nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que eso fue lo que aprendió, que tiene el tiempo limitado. Correcto. Entenderemos al pecado, el plan de redención y la dinámica de las tentaciones de Satanás, según aceptemos la realidad del relato de Génesis. ¿Por qué? Pastor, la historia de Eva y la serpiente es muy común en una historia clásica en los círculos literarios seculares, pero la mayoría de las personas no la acepta. No la acepta literalmente, sino como una alegoría. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. ¿Por qué es importante entender la dinámica o la estrategia que Satanás utilizó en la tentación, tanto en el caso de Eva como en el caso de Jesús? ¿Cómo nos ayuda el conocer las tentaciones de Eva y de Jesús a entender mejor las estrategias de Satanás? Bueno, en primer lugar es importante notar que es necesario entender que el relato es literal, es histórico. El asunto de la creación, la caída, la tentación y la caída del hombre. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros creemos que la creación fue algo mitológico, entonces, todos los demás eventos también son mitológicos y el autor simplemente está expresando sus propias creencias en sus propias ideas, en una cultura y no basado en la revelación de Dios. En otras palabras, es determinante porque al entenderlo como literal, como que ocurrió tal como se dice, entonces entendemos a un Dios involucrado en la existencia del ser humano, interesado en todo lo que ocurre. Dios actúa realmente en la historia. Así aceptamos un Dios de amor, un Dios previsor, interesado entonces no solamente en sus criaturas, sino teniendo planes definidos para poder redimir al ser humano. Ahora, ¿por qué es importante entender la dinámica que Satanás utilizó en las tentaciones de Eva y también en Jesús? Bueno, porque son exactamente las mismas que está usando en nuestros días. En primer lugar, él crea un conflicto entre nuestras propias percepciones y lo que Dios declaró. Ya vimos que creer en nuestras percepciones es lo peor que podemos hacer. El caso típico es el de Adán y Eva. Lo mejor, la garantía es el ejemplo del Señor Jesús, quien también en su momento de tentación, él hizo a un lado sus percepciones y aceptó la palabra del Señor. Y esta es la gran lucha que nosotros enfrentamos hoy en día. Por ejemplo, nuestra aceptación de Génesis del 1 al 3 Aquí se determina que si todo esto es literal, tal como se narra, entonces la palabra de Dios tiene suficiente autoridad para guiarnos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros percibimos otras cosas, cuando decimos, bueno, pues yo creo que esto es lo más correcto, yo creo que esto es lo más conveniente, lo primero que tenemos que hacer, estimados, es ver qué es lo que Dios dijo en su palabra y no entrar en discusión. Claro. Nos evitaríamos grandes problemas si seguimos este caso. Así que las observancias humanas y el análisis humanos, estimados, nunca serán lo suficientemente confiables como para permitir que nuestra confianza en la palabra de Dios pase en segundo lugar. Es decir, no podemos poner la palabra de Dios en segundo plano y decir, esta es mi impresión. Yo confío en lo que veo, confío en lo que toco, confío en lo que percibo. Descartar eso completamente. Es lo que Satanás hizo con Eva, Eva fracasó. Lo hizo con el Señor Jesús, afortunadamente el Señor Jesús tuvo éxito poniendo la palabra del Señor en primer lugar y eso es lo único que nos va a garantizar a nosotros la victoria. Correcto. Pastor, creo que ahora entendemos un poco mejor las estrategias de Satanás. Solo podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Por favor, háganos un resumen de esta lección. Con gusto, tengo 5 puntos de resumen. Número 1. Satanás quería plantar el descontento en Eva como lo había hecho entre los ángeles cuando inició su rebelión en el cielo. Al tergiversar las prohibiciones de Dios, logró que Eva entablara una conversación con él y así se convirtió en presa fácil para él. Número 2. Eva creyó realmente las palabras de Satanás en lugar de creer las palabras de Dios. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad. Así que seamos atentos a la verdad de Dios. Número 3. Eva quedó convencida por las evidencias que notó el árbol que era bueno para comer. También que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Utilizó sus sentidos en lugar de un así dice Jehová. Si ella le hubiese dado el lugar que le corresponde a la palabra, no hubiese ocurrido esto. Número 4, por ser un Dios de amor infinito, Dios no abandonó al hombre, estuvo dispuesto a pagar su pecado y restaurarlo a su posición original. Antes de sentenciarlo, le dio a conocer su plan de redención. Y número 5, las observaciones humanas y análisis humano nunca son lo suficientemente confiables como para actuar sin consultar la palabra del Señor. Así que seamos cuidadosos. Correcto. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección y que Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.